Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, acompañado por el concejal de Obras y primer teniente de alcalde, Juan Antonio Lara, visitaron el lunes 16 de febrero diversas obras que se están realizando en distintas zonas de la ciudad y que suponen una inversión de 170.000 euros y ha generado 31 puestos de trabajo directos. Concretamente se está actuando en Calle Nueva, en el cementerio municipal y en el recinto ferial, entre otros lugares. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Las obras de la plaza de la iglesia están al 70% de su ejecución, por lo que antes de Semana Santa estará finalizada la actuación. La Concejalía de Comercio está realizando un diagnóstico sobre la actuación del comercio local. El Ayuntamiento pone en marcha la próxima semana la Escuela Municipal de la Semana Blanca. El Programa de Recuperación de la Memoria Oral y Fotográfica de Archidona pretende conservar la memoria popular del municipio. Gran éxito del concurso de chirigotas y comparsas con la actuación de 8 agrupaciones locales. La carrera urbana Día de Andalucía celebra este año su 24ª edición con varios sorteos. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, acompañado por el concejal de Obras y primer teniente de alcalde, Juan Antonio Lara, visitaron el lunes 16 de febrero diversas obras que se están realizando en distintas zonas de la ciudad y que suponen una inversión de 170.000 euros y ha generado 31 puestos de trabajo directo. Concretamente se está actuando en Calle Nueva, en el cementerio municipal y en el recinto ferial, entre otros lugares. El concejal de Obras destacó que se están haciendo obras de pequeña envergadura, pero que mejoran la calidad de la vida en la ciudad, como es la eliminación de barreras arquitectónicas de Calle Nueva, la mejora del pavimento del cementerio municipal y la construcción de nuevos nichos y arreglos en sedes sociales, en las pedanías de Salina y las puertas del río y el arreglo del tejado del antiguo matadero. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Comercio está trabajando para dar a conocer la situación del comercio local y diseñar una serie de líneas estratégicas para fomentar y dinamizar el sector comercial en Archidona. Para ello se han realizado una encuesta a los comerciantes y ahora se realizará otra encuesta a los clientes. De este trabajo de campo se los están llevando a cabo las dos dinamizadoras comerciales del centro del proyecto Emplea Joven. Rueda de prensa que me acompaña pues Alberto Arjona, concejal responsable del área de comercio del Ayuntamiento de Archidona, Vanessa Cano y Almudena Arjona, que son las responsables del apartado dentro del plan de empleo joven del apartado del área de comercio. Como hemos comentado en otra rueda de prensa relacionada con este proyecto de la emplea joven en Archidona, pues hay un pilar importante dentro de lo que hablábamos el otro día también de Archidona 2050 en esa actuación de la Archidona que queremos, del modelo de ciudad que queremos para mitad del siglo XXI, y hablábamos precisamente de que ahora, al poner ya en marcha las mesas sectoriales que se van a poner para desarrollar ese proyecto, pues uno de los pilares básicos era pues todo lo que es el mundo del comercio y el empresariado en Archidona. Por lo tanto, ellas son las que se están encargando de realizar ese trabajo con el comercio y con los empresarios de Archidona, pues para sacar una serie de conclusiones y poder desarrollar este proyecto, que ahora ellas contarán con más detalle. Y lo que siempre repito, quiere decir que estamos hablando de que dentro de esos proyectos que se realizaron para desarrollar Archidona, para desarrollar lo que es el programa de Emplea Joven, pues hemos tratado de buscar pues todos aquellos perfiles de la gente joven de nuestro pueblo para que puedan conseguir esa experiencia y puedan conseguir desarrollar estas actividades que le van a venir muy bien de cara a ese futuro profesional. Y en este caso, pues tanto a Vanessa como a Almudena pues se van a enfrentar la primera vez a esta rueda de prensa, que yo creo que después de ella pues van a adquirir también una experiencia importantísima. Y sin más, pues le paso la palabra a Alberto como responsable de la Concejalía de Comercio. Sí, muchas gracias, Paco. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la presencia, por supuesto, de Almudena y de Vanessa, pues como responsable de la ejecución de este proyecto de dinamizadoras comerciales, que entra, como ya todos saben y como bien ha dicho nuestro alcalde, dentro del plan Emplea Joven que pues se ha puesto en marcha desde este ayuntamiento. Es importante pues dar a conocer la importante labor que tanto Vanessa como Almudena llevan realizando desde hace algunos meses en pro y en beneficio de todo el sector comercial y empresarial del municipio. Nos encontramos en un punto importante dentro de este plan, por eso queríamos tener esta rueda de prensa para informar de todas las acciones que se están llevando a cabo dentro del mismo. Y es que prácticamente se ha terminado, ellas, las responsables del proyecto, están terminando todo lo que es el proceso de campo, ¿vale? De recopilar todos los datos necesarios a través de las encuestas, que ahora de forma más detallada ellas mismas nos explicarán, unas encuestas, un estudio que se ha hecho por una parte a todo el sector comercial y empresarial del municipio. Han sido más de 200 las encuestas realizadas a diferentes establecimientos de la localidad, y por otro lado también estamos ahora en estos días pues se ha puesto a disposición de todo el ciudadano que lo desee la realización de una encuesta dirigida al cliente, porque también es muy importante dentro de este proyecto conocer la opinión y hacer un diagnóstico real de la opinión que tienen los consumidores, los clientes, a fin de cuentas, con respecto al sector comercial y empresarial del municipio. Como digo, estamos terminando todo este proceso de recopilación de datos para ahora centrarnos en todo el proceso de dar forma a todos esos datos que se han recopilado con todas las encuestas que gracias a su buen trabajo pues ya son una realidad, y todos esos datos, toda esa información que se va a extraer de las diferentes encuestas nos servirán para establecer una línea estratégica, unas líneas de trabajo, unas líneas de acción para conseguir los objetivos que tiene este plan, que no es otro que es dinamizar, fortalecer y mejorar el comercio y el sector empresarial del municipio. Como digo, una vez que se conozcan todos estos datos, que tengamos una situación, un diagnóstico real de cómo está la situación del comercio y del sector empresarial en el municipio, pues podremos establecer esas líneas estratégicas a las que hago referencia, pues con el objeto, como he dicho anteriormente, de buscar soluciones, de primero conocer de primera mano las problemáticas y las realidades del sector para buscarle soluciones. Como digo, son ellas pues un poco las protagonistas de todo este proceso. En primer lugar, pues tomará la palabra Vanessa Cano, que nos va a detallar de una forma más minuciosa toda esa encuesta, todo ese trabajo de campo que se ha hecho con respecto al comercio y al empresariado local. Y luego, por otra parte, será Almudena la que nos hable pues más concretamente de la encuesta que actualmente y desde el día de hoy se pueden hacer, como digo y lo he dicho anteriormente, todos los ciudadanos que lo deseen, con el objeto de contribuir pues a conocer más de la visión y de la imagen que nuestro comercio y nuestra empresa genera en toda la población. Como digo, una vez que se conozcan estos datos, una vez que se pongan en la mesa estas líneas estratégicas, pues se pondrán en marcha unas mesas de trabajo, como bien también señalaba el alcalde, con el objeto pues de convertir precisamente a todos esos responsables de las empresas y responsables de los comercios los protagonistas de todo este proceso, porque si algo tenemos muy claro desde el ayuntamiento es que queremos dar toda la voz y todo el protagonismo a ellos, porque desde luego tienen mucho que aportar en esta difícil tarea de mejorar el sector del pequeño comercio local y el sector empresarial en unos tiempos pues que, como todos sabéis, no son fáciles para nadie. Con lo cual, sin más, pues le doy la palabra a Vanessa, insistiendo pues en el agradecimiento de este ayuntamiento por la gran labor que están realizando. Vale, pues como ha dicho Alberto, nuestro primer objetivo ha sido hacer un estudio de mercado para saber de primera mano la realidad de la actividad comercial que hay aquí en Archidona. Para eso se han hecho dos encuestas, una de comercio y una de clientes. La de comercio, por ejemplo, ha sido con la colaboración de la Asociación de Comerciantes. También han colaborado en la elaboración de las preguntas. Las encuestas han sido presenciales para tener un contacto directo con el empresario. Se han realizado 230 encuestas. Actualmente estamos extrayendo los datos y una vez que extraigamos esos datos se hará un informe que se hará público a través de la página web del ayuntamiento y a través del Facebook del propio ayuntamiento. Luego, a partir de ahí, se hará una mesa de trabajo para planificar una línea de actuación que serán acordes con los problemas, las necesidades que se detectarán, como ha dicho Alberto. Las encuestas se han basado en la situación e imagen comercial de la empresa. También ha habido varias preguntas relacionadas con el apoyo institucional que recibe ese sector. Luego también ha servido para dar información sobre el registro de comerciantes y la asociación de comerciantes. Y luego también para las medidas o acciones que se pueden adoptar o mejorar desde el propio ayuntamiento. Y también ha habido otro apartado de quejas, observaciones y sugerencias, que no sean que los comerciantes o empresarios y empresarias no han podido desarrollar en las preguntas anteriores. Luego también quisiera agradecer la colaboración de los comerciantes, empresarios y empresarias por la atención que hemos recibido, tanto por teléfono, en su lugar de trabajo o en su domicilio. Y ahora será Almudena quien explique la encuesta de clientes. Almudena, tu turno. Bueno, pues también vamos a realizar una encuesta dirigida a los clientes, ¿vale? Sin voz. ¿Ya? Bueno. También vamos a realizar una encuesta dirigida a clientes, ¿vale? Que va a ser por internet. Que porque es importante tanto conocer el estado de los comercios y de la empresa como la opinión de los clientes, ¿vale? Entonces vamos a realizar esa encuesta que, como he dicho, va a ser por internet, y para motivar la participación de la gente, pues vamos a realizar un sorteo que va a ser anónimo, pero en el mismo sorteo necesitamos que incluyan el número de teléfono para luego realizar el sorteo y demás que nada en el ganador. El sorteo consta de 50 euros a gastar aquí en Archidona, ¿vale? Y el plazo será desde hoy, que es 19 de febrero, hasta el día 1 de marzo. Y bueno, los enlaces para la encuesta de todo el mundo que quiera participar la pueden encontrar a través de nuestro Twitter, que es @dinamcomercial, el Facebook, que es Dinamización Comercial, o las redes sociales del Ayuntamiento. Y también pueden contactar con nosotras para facilitarles cualquier tipo de información que necesiten a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo, que es dinamizadorescomerciales@archidona.es. Ya está. Bueno, pues yo quiero aprovechar la ocasión, ya que pasan los micrófonos, pues para agradecerle tanto a Almudena como a Vanessa y a Alberto, en este caso como responsable de este proyecto, pues esa gran colaboración y esa participación en todo el trabajo que se está realizando. Y por supuesto a la Asociación de Comerciantes y a todos los establecimientos de Archidona y empresarios y empresarias, pues esa atenta colaboración que va a ser una herramienta fundamental, como bien ha dicho Alberto antes, para poder proyectar el futuro en lo que es el mundo comercial y empresarial de Archidona. Cambiamos de asunto. El proyecto de intervención social que se está llevando a cabo a través del programa Emplea Joven en el Ayuntamiento de Archidona va a poner en marcha un taller de planificación familiar. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, manifestó que con este taller se va a dar información integral a las familias y a las parejas. Este taller cuenta con la colaboración de la Unidad de Gestión Clínica de Archidona y el Centro Municipal de Información de la Mujer del Ilustre Ayuntamiento. La primera sesión de este taller tendrá lugar el próximo martes 24 de febrero a las 10:30 de la mañana en el Centro de Salud. Los objetivos de este taller es poner a disposición de las familias información sobre la planificación familiar y sobre la sexualidad responsable. La Concejalía de Educación pone en marcha la próxima semana, con motivo de la Semana Blanca, la Escuela Municipal de la Semana Blanca, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años. Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes 23 de febrero en el Centro de Ocio Juvenil El Silo. Esta escuela estará dividida en tres grupos, uno para niños y niñas de entre 3 y 5 años y otro para edades comprendidas entre 6 y 8 años y el tercer grupo para edades entre los 9 y 12 años. En cada grupo se realizarán actividades específicas a su edad. El horario de la escuela será de 9 a 14 horas. Durante las 5 horas, los alumnos realizarán actividades lúdicas, deportivas, formativas. Además, habrá manualidades en diversos talleres como de reciclaje, juegos populares y visitarán el parque de bomberos. El precio es de 15 euros toda la semana y de 10 euros a partir del segundo año. Cambiamos de asunto. El programa de recuperación de la memoria oral y fotográfica de Archidona es uno de los proyectos del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía, que pretende recopilar fotografías y testimonios que permitan elaborar la memoria popular de Archidona. Un proyecto que está encuadrado dentro del programa de Emplea Joven, que es la recuperación de la memoria oral y fotográfica de Archidona. En la mesa me acompaña pues Cristina Arjona, que es la responsable del trabajo y la elaboración de este proyecto, Juan José Ventura, como director del Museo de Archidona y que también va a llevar y está llevando la coordinación de este proyecto de recuperación de la memoria oral y fotográfica, y Francisco Javier Toro, el concejal de Cultura, responsable pues del área de este proyecto. Yo, de una manera muy breve, porque a quien le toca en este caso el protagonismo para que nos cuente con detalle lo que es el proyecto y demás, es a Cristina, deciros que se encuadra dentro de los proyectos, como venimos diciendo, la rueda de prensa que se hace relacionada con el empleo joven, que dentro de los proyectos que se presentaron para cubrir todas las actividades del empleo joven, pensando en esos perfiles profesionales de la juventud de Archidona, pues entre ellos se encuentra este de la recuperación oral y fotográfica de Archidona. Es la recuperación de esa memoria popular de todos los archidoneses y archidonesas, y está centrado en dos pilares básicos. Uno, que es un taller o la recuperación de la memoria oral de Archidona, y por otro lado, el archivo fotográfico de Archidona. El archivo fotográfico de Archidona es un proyecto que incluso lo teníamos planteado desde hace tiempo, ¿no? Siempre hemos hablado de hacer ese álbum fotográfico de Archidona. Por lo tanto, para llegar a formar y completar este proyecto y que se nos quede este trabajo de investigación en lo que sería nuestro archivo histórico, pedimos la colaboración de toda la gente de Archidona, de los vecinos y vecinas de Archidona, que nos puedan aportar esos conocimientos de memoria oral que son fundamentales para conocer nuestra historia, y por otro lado aportar esas fotografías que nos van a dar lo que es esa vida de Archidona, porque el tema de la fotografía puede ser muy interesante, porque todos tenemos, a modo de ejemplo, todos tenemos esa fotito que nos hacen en el momento de nacer, cuando nos bautizan, cuando hacemos la comunión, cuando vamos al servicio militar, cuando nos casamos, cuando vamos a la feria, al carnaval. En fin, quiere decir que toda la vida social y cultural de Archidona, entre todos los vecinos y vecinas, la tenemos recogida. Por lo tanto, sería aportar esa fotografía y esa colaboración. Existe un convenio, que ahora ya lo comentarán, para poder aportar pues toda esa documentación y poder elaborar estos proyectos. Por lo tanto, es promocionar lo que es la cultura y la historia de Archidona. Pues yo, sin más, no sé el orden que tiene establecido Blas. Si habla entonces primero Cristina, pues Cristina tiene la palabra. María José, tu grabadora no está aquí. No. Vale, pues muy buena. Yo soy Cristina, como bien ha dicho Francisco. Y yo estoy haciendo en el Emplea Joven un trabajo para recuperar la memoria popular de Archidona. Esto lo estoy haciendo a través de entrevistas a la gente mayor, tanto en residencias como grupos en calle o gente en concreto que se elija. Y también estoy recuperando imágenes de Archidona que la gente me quiera dar. Entonces se va a abrir un correo electrónico en el que va a estar disponible hasta el día 10 de abril, en el cual la gente va a poder enviar sus imágenes de la Archidona antigua y sus testimonios si quieren contar algún acontecimiento que pasara en algún momento que ellos quieran destacar. Y nada, podrán encontrarme si quieren localizarme en la biblioteca municipal, en la segunda planta. Si no me encuentro ahí porque estoy de entrevista, pueden comentárselo a la bibliotecaria. Y nada, que espero que la gente colabore. Y básicamente eso. ¿Ese es el proyecto? Ese es. El correo es memoriapopular@archidona.es. Ah, muy bien. La sede está entonces en la biblioteca. Sí. La biblioteca. Lectura y luego cierra hablar, ¿no? Pues venga, lectura. Bueno, buenos días. Con el proyecto este que se va a desarrollar, pues yo quisiera añadir simplemente de que no se trata ni de un proyecto, digamos, innovador ni finalista en sí mismo. Es decir, no es un proyecto que empieza de la nada y termina, y cuando termine, terminó, ¿no? El tema de la memoria oral es una línea que se ha abierto en el ámbito de la investigación histórica ya desde hace un tiempo, y que es fundamental. Es fundamental porque estamos acostumbrados siempre a leer libros y a ver documentales y a conocer la gran historia de las sociedades, la política, la economía, pero falta un registro, no es que falte, es que tiene enormes carencias un registro fundamental, que es la pequeña historia local de una población. Incluso dentro de una población también podríamos distinguir entre lo que es la vida, digamos, que tiene más proyección, pues el ayuntamiento, las grandes celebraciones, los eventos, cofradías, asociaciones. Pero hay otro registro por debajo que también es fundamental, que es la vida cotidiana, la vida diaria, las costumbres, los usos, la forma de ser de las gentes. Y eso forma parte, es la base de los pueblos, ¿no? Eso es la identidad y la forma de ser y de estar y de actuar de los pueblos. Es auténtica cultura y es auténtico patrimonio. Entonces no podemos pensar que porque sean, pues, testimonios modestos, qué es lo que hacía, lo que pues un abuelo pueda contar a su nieto, pues mira, yo en mis tiempos tenía estos juguetes. Eso es auténtica información cultural, es auténtico patrimonio. Y entonces, pero claro, eso nadie escribe libros sobre su vida contando esas cosas, y eso no queda reflejado, salvo que algún investigador vaya por los pueblos pues trazando líneas de investigación en ese sentido. Entonces, el tema de la recuperación de la memoria popular, en este caso porque lo asume el ayuntamiento como una de las líneas de recuperación del patrimonio, pero es algo que nos tenemos que sentir todos obligados. Es decir, si este programa termina, no por eso debe de terminar esta línea de trabajo sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio. Es más, y a veces lo hemos comentado, yo creo que cada uno en su casa tendría que reflexionar sobre el valor que tiene el diálogo con sus mayores y el ser, digamos, como el heredero, el recibir el legado de esa información de esos años que te cuentan. Pues eso, el único poseedor actualmente de esa información son ellos. Y los únicos que podemos conservar ese patrimonio somos nosotros. Sí, entonces, es una línea de investigación que sí, que aquí es un programa municipal, pero que pensemos, cada uno en su casa puede ser el recuperador y el conservador de su propia historia. Entonces, por eso digo que no es un proyecto innovador ni finalista en sí mismo, sino que es algo que ya en internet uno se puede meter, y hay muchos trabajos ya sobre el tema de la memoria oral de los pueblos. La memoria oral se está establecida ya como una metodología de la investigación en la historia, y sobre todo pues que pensemos que esto es un trabajo que termina en un mes y se acabó hasta la próxima. No, esto tendría que ser, digamos, una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos, el poder recuperar y mantener viva esa memoria de nuestros mayores, con lo cual, aparte de ese bien social que es la recuperación del patrimonio, yo creo que hay otro bien superior, que es el diálogo intergeneracional, muchísimo más. El poder recuperar ese, las batallas del abuelo, que no se crean las batallas del abuelo, sino la auténtica historia de mis raíces, ¿no? Yo creo que hay. Sí, yo, ya que pasan los micrófonos por aquí, voy a aprovechar para comentar al hilo de lo que dice Juan José Ventura. En ese sentido, tenemos una experiencia también en el ayuntamiento. Quiere decir, cuando hicimos el libro de la recuperación de la memoria histórica, se trabajó en una línea muy concreta, muy definida en ese sentido, pero hubo una aportación muy rica y muy importante para elaborar tanto el documental que se realizó como el libro de la recuperación de la memoria histórica, que hubo que hacer incluso una segunda edición, ¿no? Entonces, esa experiencia es muy positiva y, como bien dice, abierta a seguir trabajando. Y en este caso, pues, los vamos a acercar a todos los detalles de la vida cotidiana. Buenos días a todos y a todas. Yo que simplemente pues que sumarme pues a todas las palabras de los compañeros de la mesa, pero sobre todo con dos aspectos técnicos que creo que es bueno ya dejar constancia. Sobre la recuperación del archivo fotográfico, pues ya decir, como bien decía Cristina, todas ya las personas podrán ya mandar sus fotografías pues a tal correo. Pero quiero ya dejar constancia que desde los servicios jurídicos del ayuntamiento pues se ha creado y un convenio para regular toda la información, y es para que todos los archidones sepan que sus fotos pues estarán bien custodiadas y que cuando se publique, cuando se decida hacer algo, pues habrá que poner de quién son propiedad y todo eso. Es pues para que todo el mundo sepa que ese es un trabajo que vas a estar bien concretado jurídicamente también, y aportar que hasta fecha tope del 14 de abril pues vamos a hacer varias tertulias teniendo como contenedor pues el propio Museo de Archidona, y allí pues vamos a tener varias tertulias donde todas las personas podrán participar. Y también será un testimonio sonoro de todo lo que se diga allí. Y bueno, pues vamos a crear pues tertulias pues con profesionales y también pues con diversas personas que han tenido que ver o que tienen que ver pues con la memoria contemporánea de la ciudad. Y yo pues por último sumarme pues a las palabras de nuestro alcalde Paco Jiménez para hacer con ese llamamiento pues para que todas las personas que lo deseen, porque todos tenemos algo que contar y todos tenemos algo que mostrar, y como él bien decía, tenemos la foto de la comunión, la foto del nacimiento, la foto del cumpleaños en el patio, porque eso, aparte de ser con un testimonio gráfico, es un testimonio y estético, también es un testimonio para el futuro de cómo era ya la ciudad, de cómo se vestían las personas, de cómo convivían. Y eso es también, como bien decía Juan José Ventura, es parte del patrimonio y es parte de la historia. Y bueno, y también por sumarnos pues a las palabras que decía Cristina, pues con esos encuentros que ha tenido en la residencia, pues que ha tomado varios documentos sonoros. Y bueno, yo decir que estoy un poco sorprendido y también pues satisfecho, porque tiene con un documento sonoro de mi madre, y es algo que yo ya me y agrada, que fue pues precisamente con unos días antes de lo de morir. Cambiamos de asunto. El próximo 27 de febrero los niños y niñas de Archidona podrán disfrutar de un espectáculo musical a cargo de la compañía Piruletas. Será a las 18 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán. El precio de la entrada es de 6 euros y se podrán adquirir a partir de este viernes 20 de febrero en la Oficina Municipal de Turismo. También se podrán comprar en la misma puerta del auditorio hasta una hora antes de que comience el espectáculo y hasta completar el aforo. va una dirigida a la gente más joven, a los niños y niñas de Archidona, porque vamos a tener el día previo a la celebración del Día de Andalucía, el 27, a las 6 de la tarde, pues vamos a tener un cantajuego a cargo del grupo Piruleta, y en la mesa pues me acompaña Abraham Díaz, de este grupo Piruleta, que él nos dará ahora el detalle de lo que consiste esta actividad, y María Ábalos, pues como concejala responsable del área de juventud, perdón, de fiestas. Esta actividad tendrá lugar en lo que es el Auditorio Municipal José Luis Miranda Roldán, y como os digo, es una actividad previa para que la gente más joven, para que los niños y niñas de Archidona pues vayan disfrutando también y adentrándose en lo que va a ser después la celebración del Día de Andalucía, pero va a ser una tarde muy especial para ellos, para que puedan divertirse pues con este grupo Piruleta. Yo le paso la palabra a Abraham para que él comente en qué consiste esta actividad, y luego pues ya María dará algún otro detalle. Buenos días. Pues nada, la actividad, como bien ha dicho el alcalde, pues sí, es la actividad de cantajuegos, en la cual cantajuegos pues es musical, ¿vale? Un musical que está enfocado evidentemente para niños, para niñas. Pues también evidentemente el padre y la madre disfrutan viendo pues como sus pequeños pues disfrutan. ¿En qué consiste el espectáculo? Pues evidentemente son canciones míticas, ¿vale? Canciones míticas de la familia Aragón, de Enrique Llana, luego ya pues las típicas que ya conocemos, como es Chuchuá, pues como es, etcétera, etcétera, etcétera. De cual los niños participan en nosotros pues en cuatro canciones, de que juegan con nosotros, juegan con los padres evidentemente, y la duración es 1 hora 45 minutos. Se hace un pequeño descanso para que los nenes puedan hacer, salir a despejarse un poquito. Y nada, la verdad que donde estamos asistiendo en varias localidades, pues un gran éxito y bastante afluencia de gente, y luego al mismo tiempo pues los padres se quedan muy muy satisfechos. Tenemos seguidores también en nuestro Facebook y demás. Y nada, precio de la entrada. Precio de la entrada, pues el precio de la entrada son 6 euros, porque Archidona, el evento Archidona, está teniendo una gran colaboración con nosotros. Entonces se abarata el precio por el motivo de que todo el mundo tiene derecho a ver ese espectáculo. No los de nivel adquisitivo alto, sino aquí puede ver el espectáculo cualquier persona, porque es un precio bastante, bastante asequible. ¿Y en eso consiste cantajuegos? Bueno, pues yo simplemente añadir que, como bien ha dicho Abraham, la entrada será 6 euros. Estarán disponibles desde mañana viernes mismo en la oficina de turismo, en el horario que tiene esta oficina, de mañana y tarde. Y si alguien por cualquier motivo no puede ir a la oficina de turismo, hasta una hora antes del espectáculo, en la taquilla que haya junto al auditorio municipal, seguirán vendiendo entradas hasta completar el aforo. Como ha dicho él, cerca de 2 horas de espectáculo para esta Semana Blanca, que los peques están más en casa, pues que se diviertan un poco en el auditorio municipal y canten con estos cantajuegos. La verdad que otras veces que el ayuntamiento ha traído estos espectáculos infantiles, hemos tenido lleno absoluto, incluso alguna doble función, que también me comentaba Abraham, que en caso de que hubiese mucha expectativa se ampliaría una segunda función. Y desde ya, pues, animar a los papás a que compren esa entrada y disfruten una tarde infantil con los peques en el auditorio. Antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. El carnaval finaliza este domingo con el Domingo de Piñata. A las 18 horas en la Plaza Ochavada tendrá lugar el tradicional juego de los cántaros, y a continuación se elegirá la mejor sardina y tendrá lugar la quema de la misma. En deportes, el próximo 28 de febrero tendrá lugar la 24ª Carrera Urbana Día de Andalucía, que comenzará a las 11 horas en el Paseo de la Victoria. Los corredores recibirán un refresco y los inscritos en la web dorchalchip.es podrán participar en el sorteo de 3 circuitos de spa para mayores de edad y otros regalos para menores. Todo el que quiera participar puede inscribirse en la web www.dorsalchip.es o de manera presencial en el Polideportivo Municipal. El horario de tardes es 16:30 a 22:30 horas. También habrá un breve plazo de inscripción en el mismo Paseo de la Victoria hasta 15 minutos antes de comenzar la prueba. La inscripción es totalmente gratuita. Con este acontecimiento deportivo en el cual pues pueden participar, y ahora ellos lo explicarán con más detalle, pues desde los más pequeños hasta los más mayores, de Archidona o de los que quieran venir de fuera de Archidona a participar en esta carrera. Como decía, él ya forma parte de esa tradición de celebración del Día de Andalucía en nuestra localidad. Y yo, sin más, pues invitar a esos atletas, a esos deportistas que participen ese día, que se inscriban, que comiencen a inscribirse, y que tengamos pues una carrera como siempre, donde prima la deportividad y donde la gente pues se lo va a pasar estupendamente corriendo y haciendo y practicando ese deporte favorito, como es ese recorrido por nuestras calles y por nuestro casco histórico de Archidona. No sé quién interviene entonces, pues Juan Emilio, para comentar los datos técnicos de la carrera. Pues sí, pues como dice el alcalde, es una carrera muy popular y queremos que participe pues sobre todo mucha gente de Archidona, ¿no? Categoría desde prebenjamín, que son los más pequeños, hasta los más veteranos, más mayores, que habitualmente pues participan en grupos del programa de actividades físico deportivas de mayores que tenemos nosotros en el patronato. Y la inscripción ya está abierta, como en otras ocasiones, en la web www.dorsalchip.es. Ahí es fácil inscribirse, poner los datos de todo el que quiera participar. Seguimos con el horario habitual también, salida a las 11 horas del recorrido corto, de los más pequeños hasta categoría alevín. El recorrido tiene el corto como unos 500 metros y participan esas categorías pre-benjamín, benjamín y alevín. Queremos ser puntuales sobre la 11. A continuación, una vez que finalice la carrera pequeña, se dará salida a la milla, porque son 1.600 y poco metros, está considerado una milla urbana. Es una carrera, una distancia corta, rápida, que relativamente es fácil para aquellos que no estén muy, muy habituados al atletismo, ¿no? Por eso animamos a que participen, mientras más gente mejor. Recordamos que la inscripción también puede hacerse para aquellos que no tengan acceso a internet, por lo que sea, pues en el polideportivo, habitualmente en horario de tarde, de 4:30 a 10:30 en la oficina, se puede hacer la inscripción también. Y poco más, el recorrido, pues ahora que lo comente María, ¿no? El recorrido, la salida lo hacemos en el paseo, bueno, la inscripción, abriremos un plazo de inscripción también previo para aquellos morosos que no se atreven a apuntarse antes y quieren apuntarse a última hora. Abriremos hasta las 11 menos cuarto, tendremos abierto allí en la oficina del museo, tendremos abierto también la inscripción. Y como digo, a las 11 saldremos desde el paseo también, con el recorrido de los pequeños, Paseo de la Victoria, giro total Paseo de la Victoria, calle Carrera, Empedrada, Soldado Manuel Torres, Calle Nueva y Meta. El de los mayores, vuelta al paseo, calle Carrera, calle Empedrada hacia arriba, calle Don Carlos, Plaza de la Iglesia, calle Siles, Puerta La Hoya, Molino Juan, San Juan y calle Carrera, para terminar junto a la Iglesia de la Victoria, que es donde estará situada la meta. Nada, reiterar la participación, la decisión. Se pretende que sea eso, una jornada también de fiesta, ¿no? Donde luego aportaremos unos premios, un sorteo que queremos hacer, y donde daremos refresco a todos los participantes. Una inscripción, digo, gratuita, por eso queremos que sea popular, y la inscripción totalmente gratuita. Bueno, ya terminamos con María para los que hará unos comentarios más rápido. Bueno, y poco más queda que decir. Yo creo que entre el alcalde y Juan Emilio han dicho todo lo concerniente a esta carrera. Simplemente animar, yo creo que cada año nos superamos en los inscritos. Si el tiempo nos acompaña, después de que hace un par de años no nevara, yo creo que este año el tiempo va a estar más adecuado para la carrera, y que desde los más pequeños a los más mayores se animen a participar. Como ha dicho Juan Emilio, aparte de los premios que normalmente se dan a los tres ganadores de cada categoría, este año como novedad tenemos para los adultos que se inscriban en la web de Dorsal Chip, tenemos un sorteo de tres circuitos de spa, que la verdad que viene muy bien para relajarse después de la carrera, y para los menores también tendremos una serie de sorteos entre los inscritos en Dorsal Chip. Simplemente volver a animar a toda la gente de Archidona a que se animen, Es una manera buena de empezar el Día de Andalucía, corriendo por nuestro casco histórico, así que nos vemos a las 11 de la mañana, el día 28, en el Paseo de la Victoria. Y hasta aquí toda la actualidad semanal informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.